Alma mia, bendice al Señor, su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale, hoy te adoramos, Rey. Por delante quiero cantar hasta que caiga el sol. Alma mía, bendice al Señor, su nombre santo. Tierno es tu ser, por lo que eres y por lo que harás. 10,000 razones para alabar. Alma mía, bendice al Señor, su nombre santo. Aquí mi alma te adorará sin fin, por 10,000 años y en la eternidad. Oh, alma mía, bendice al Señor. Oh,